verás con solo un dedo levantar, ya todo lo tendrás, tan fácil te será que el sueño sea hacia la espera.